Primera de las tres canciones, The Unforgiven, Metallica, con esta buena canción en el cassette de la FM 106.9. Comenzando este jueves de programación local con la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Este es el cassette de la FM y a las 10:12 minutos les doy la bienvenida. Yo soy Ani Cárdenas y estaré con ustedes conectados con esta buena música. Sobre todo esa que piden a través de nuestras redes sociales y del 301-286-5114. Con estos 22 grados centígrados de la ciudad de Medellín, le doy la bienvenida a las personas que están en Instagram. Ahí está, por ejemplo, Marcela Gil, que nos dice: buenos días, Ani conectada desde mi trabajo. Quiero escuchar Let's Dance de David Bowie. Put on your red shoes and dance the blues. Dance, dance to the song. I'm

Me levanta, como que me hace poner feliz, como que me hace disfrutar de este jueves con la FM 106.9. Ahí estaba Wham en el cassette de la FM. El cassette. Y nosotros seguimos aquí contándoles historias, contándoles noticias, porque hoy empezamos una nueva historia en la FM 106.9. ¿De qué se tratará? Pues si usted va a @laFMMedellín en Instagram y Twitter, se va a encontrar con una publicación de ayer donde los invitamos a que participen el día de hoy al estreno de una nueva temporada con la FM 106.9, conversando con los artistas desde sus casas. Hoy va a comenzar Drixer Gómez en conversación con Toby Tobón, ex Equimosis. Lo vamos a tener ahí en Instagram Live ahorita a las 5 p.m. Así que no se pierdan esta nueva temporada de conversaciones con la FM, porque mis clásicos están en casa. Así como estas agrupaciones que vienen a continuación: Sting, Ace of Base y Bon Jovi, porque este es el Juernes con la FM 106.9. Another beep, scrub your face and brush your teeth. Out the door into the street, I fell out of my sleep. A million different faces, all from different places. Swimming in the sea, trying to keep your head above water. Trying to keep your head above water. On a night like this, one way. Can't find your feet. Grab your wallet and your keys. Better not forget to breathe. Sweating till you're soaking. Don't let them see you choking. A teardrop in the sea. Trying to keep your head above water.

Sting, que hace algunos días estuvo junto a otros artistas como Momaná, Aterciopelados, también Manu Chao, que estuvieron unidos con sus voces, música e idiomas en un concierto virtual a favor de la selva tropical, su cuidado y el de sus habitantes. Un llamado a la acción por el cuidado de estas selvas tropicales, estos pulmones del planeta, que si bien hemos visto la naturaleza si se afecta, nos afecta a nosotros también. Seguimos con más música en el cassette de la FM, saludando a todos los que están en arroba la FM Medellín. Tenemos una meta este mes de ser 60.000 clasiadictos ahí conectados, así que si usted todavía no sigue nuestra red social en Instagram, ingrese ya mismo, busque arroba la FM Medellín y ahí vamos a estar para ustedes. Le da ahí en el botoncito azul seguir. En este momento quiero saludar a Vero Gaviria 33, que nos empezó a seguir, también a Guagatas, no, dice Guatagatas, que también nos empezó a seguir, Tian La Auténtico Oficial, ahí también veo siguiéndonos, a Daniel FH y a Michael Cardona M, que están empezando a ser parte de esta familia de la FM en Instagram. Y en esta red social les cuento por qué es tan especial que nos empiecen a seguir, porque desde hoy comenzamos una nueva historia en la FM, uniéndonos a las redes sociales con una nueva edición, una nueva sección, porque vamos a estar conversando con nuestros artistas favoritos. Hoy comienza Drixer a entrevistar a uno de los artistas que estuvo en Equimosis, a Toby Tobón. Nos va a contar un poquito sobre su vida, sobre su experiencia en Equimosis. Y si ustedes tienen preguntas, lo pueden hacer porque va a ser en vivo ahorita a las 5 de la tarde con Tobón y con Drixer Gómez. Para que estemos conectados con la FM, mis clásicos en casa. En casa, esas canciones que ustedes piden en el 301-286-5114, aquí están nuestros oyentes. Ani, buenos días, ¿cómo estás? Saludito para usted, bien especial allá en la FM. Soy Jaime de aquí del COE. Quisiera programar en mi cassette Los Cazafantasmas y yo escucho la FM siempre. Siempre la número uno de los clásicos.

Es tu música de jueves, es esa música que programas para el cassette de la FM 106.9. Yo soy Ani Cárdenas con mucho rock and love a las 10:48 de la mañana. El cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Un abrazo muy grande a los que están en sintonía en Facebook, la FM Medellín, la FM Colombia. También tenemos ahí a Armando Sáenz, a Carlos Andrés Barrios, Marjorie Díaz, Jorge Iván Ospina y Danelis Cataño, que pide una canción para cerrar este primer lado, este al lado A de nuestro cassette. Esta primera hora con mucha experiencia rockera para ustedes, para esos que apenas están empezando a estar por este lado del rock and roll y de los clásicos. Aquí llega Air Supply con su Lost in Love en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Sábado a las 12 del mediodía, después de Aguja y Vinilo, no te despegues ni un segundo de tu radio. La FM Medellín presenta el conteo real de clásicos en Colombia. La